grasps for what it's yearning. He stokes the fire, desire burning. The never-ending, quenchless craving. The unforgiven misbehaving. If darkness had a sword, here I am. Tenemos muy muy cerca Metallica en concierto en dos fechas y dos únicas actuaciones en nuestro país, en el Estadio Civitas de Madrid. Ahí estarán Metallica ofreciendo dos días diferente repertorio en cada concierto. Recuerda las fechas, viernes 12 de julio y el 14 de julio en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Aparte vendrán con invitados también interesantes los dos días. Así comenzamos hoy este nuevo Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez y te acompañan Zenón Pérez y Fernando Nadales. Vaya comienzo con este nuevo trabajo, Seven to Seasons, de los Metallica. Pronto en concierto. Y tenemos también encima el Rockfest. Hace poco fue el Rock Imperium, que pronto habrá una crónica extensa en nuestra página web. Y también está el Resurrection, que esto pues ha acabado hace unos días. Seven to Seasons. Seguimos en esta hora del rock. Se va Metallica y vámonos a Canadá con un grupo llamado Anvil y el nuevo disco. Hoy escuchas la canción One and Only. Acomódate, siéntate, comienza la hora del rock. Puso a la venta el 28 de junio este trabajo llamado igual que este tema que escuchas en este momento, este One and Only. Este trabajo ya es el vigésimo en su carrera de esta banda canadiense luchadora como ninguna. ¿Habéis visto la película de Anvil? Si no la has visto, te la recomiendo. Verás una humildad y una lucha por el heavy metal que de verdad te recomiendo que veas esta película. Este disco ha sido producido por los alemanes Jörg Hunken y Mathis Pfeiffer. Y se mezcló a sus estudios Sean Locke. Y bueno, pues vaya comienzo Metallica y Anvil. Space to wisdom. ¿Cómo suena esto? Los polacos Crystal Beeper. Se lanza el trabajo en unos días. Se llamará The Silver Key. Y estará, pues, disponible en formato CD, en cassette. Atención a esto, en cassette, en música set. Vinilo y digital. Los formatos del CD y el vinilo contendrán un bonus track. Nuevamente la portada a cargo del guatemalteco Mario López, que ya es un elegido de la banda polaca Crystal Beeper. Te lo he dicho, el tema se hace llamar Fever of the Gutter. Lo nuevo de Crystal Beeper. Visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. Y calores nocturnos. No se puede dormir. Pero si estás en la escucha, de verdad que te agradecemos que nos escuches con este calor insoportable. Escuchamos lo nuevo de los señores, cómo no, Evergrey. ¡Qué discazo! ¡Qué currazo a nivel de melodías y de sentimientos! The Night Within, Hora del Rock, julio 2024. Dark feels never ending. You need to leave the night. The dark. banda Evergrey es una banda de power metal progresivo fundada en el año 95 en Gotemburgo, en Suecia, por el vocalista Tom Englund, que de hecho es el único miembro original hasta la fecha actualmente. Solo está él de los principios. Lo nuevo de Evergrey. La hora del rock. Rock del futuro, adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar. Rock duro todas las semanas. Ilusión es como un sueño emocionante o una experiencia feliz sobre algo que está por venir, lleno de esperanza y curiosidad. Esa sensación emocionante de creer en algo mágico o sorprendente, incluso si no es totalmente real. Es como sentirse feliz y maravillado por algo que parece especial. De verdad que muchas gracias a la banda Harlow por colaborar con vosotros en esta intro que hice yo con mucho gusto para este trabajo, repito, llamado Ilusión. Este grupo ya, como sabéis, tocó en ese Rock Imperium, ahí en su localidad de Murcia, una pues historia muy interesante en directo. La gente coreaba y demás, y pronto veréis un vídeo de esa grabación en nuestra página web blog. Ilusión, Hard Love y a continuación 21 grapas. temas son Ilusión, Cazador, Noches de invierno, Hay un ángel en el cielo, Arena, Persiguiendo mis sueños, 21 grapas, Siempre a tu lado, Libre y Persiguiendo mis sueños, con Silvia, colaborando junto a Pedro de la banda Ecstasy. Lo dicho, amigos y amigas, tenemos encima el Rockfest. Y para festejar ese evento, no haremos un especial ni mucho menos, pero sí pondremos a un que otro grupo referente a ese festival. Hoy será la banda Blind Guardian. Viernes 5 de julio y el domingo 7 de julio, más esos días desde el 5 al 7, mucho heavy metal. Por ejemplo, estará la banda Blind Guardian. ¿Sabéis estar aquí colaborando junto a Hansi Kars? Ronnie Atkins de los Pretty Maids. Cerrando el primer día los Wasps, el segundo los Pantera y el tercero los Parking Dryte desde Australia. Compra las entradas en barcelonarockfest.com y ya sabes, tenemos un fin de semana muy heavy metalero. La banda Blind Guardian tocará el día 7 de julio. Antes de Gamma Ray y después de los Parking Dryte. Perdón, primero vienen Gamma Ray, luego Blind Guardian y después Parking Dryte. Ahora sí, la hora del rock 280, ¡arriba los cuernos! Reaching fire across the nation. Esta banda me tienen bien cogido a nivel musical los cojones, de verdad que sí, porque hoy qué bien suenan estos Night of the Real. Guitarrista tenemos, como sabes, y no te lo digo ahora, al guitarrista de la banda Eclipse. Qué bien suena este Iron and Killer. Por eso me gusta hacer radio, por eso me gusta comunicar la música a los cuatro vientos. Temas como estos hacen mover el cuerpo. Si te gustan, ya lo sabes. Una banda interesante donde las haya. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siénteme un más de La Hora del Rock. Ahí queremos movimiento en el WhatsApp. Si te gusta el grupo, eran los Ein and Kill, el tema, y el grupo Night of the Real. No cerramos el kiosco, amigos y amigas. Estaremos en julio y agosto dándole al heavy metal. Desde La Hora del Rock, con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla aquí al micro, Paco Jiménez. His vicious son and endured. Now a visionary man. Morrison, vaya discazo. John Astie y Nils Molin. John Astie, como sabéis todo, y todas, teclista de los Heat y también creador y productor musical. Y como no, como sabéis todos y todas también, repito, reitero, Eric Grunwald dejó el grupo por motivos de salud y ha ocupado puesto el cantante de la banda, nada más y nada menos, Dynasty, y también corista de los Amarante. Thank you. estoy sin palabras oyendo este producto que lleva un tiempo, pero ha llegado a nuestras manos hace muy poco. Él es Jordi Fernández. Desde Barcelona fue también el guitarrista de la banda Moto Perpetuo, también tributo a los Helloween. Y ahora nos lanza desde abajo llamado que escuchas, el llamado Song of Akasha. Y este tema llamado La Vita e Amore, me parece que colabora Santi Andreo por la voz. Si es él, vaya cierto Jordi. Son 12 canciones de verdad para dejarse el oído escuchando estas melodías fantásticas. Desde Barcelona, en esta Hora del Rock 280, Jordi Fernández. Segundo disco de esta banda interesante, Los Remedy. Vámonos un poco al hard rock melódico AOR, Angelina. Estamos con el melódico, deciros que este sábado a las 20 horas entrevistamos en Destripa Rock a José Ángel de la banda Tabú. segundo single del nuevo trabajo que se pondrá muy pronto a la venta, llamado Talisman. Quiero más. Sábado 20 horas de Striparrock con José Ángel, su batería. Hace tiempo juré cuando nadie creía en mí que la hora de rock cada noche en una ciudad. ¿Cómo puedo dejar que se apague esa sensación? Necesito vibrar por mis velas corre el rock. Contra la adversidad, un acorde más. Con cada decepción, que te la poción. En la charla que mantuve con José Ángel hablaremos de todo un poco, de los tabú, de su próximo disco y de alguna que otra sorpresa más, como es de costumbre en The Striparrock. Tenemos entrevistas muy jugosas inminentemente. Si te gusta este canal, clica la campanilla y serás uno más en The Striparrock los sábados a las 20 horas en nuestro canal de YouTube. Sonando con fuerza y contundencia este Quiero Más, segundo single del trabajo Talismán de los Tabú. Striparrock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en The Striparrock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados únete a The Striparrock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas The Striparrock. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de la Hora del Rock. 630 35 06 24. Lo hacemos por ti. Y tiene toda la pinta que este 2025 hay sorpresa inminente. El retorno de Rat. Así están las cosas. Warren DeMartini se lo está pensando mucho, pero Steven Percy y John Crozier quieren firmar ya un contrato para hacer conciertos por todo el mundo. Incluye un disco con la formación, pues casi casi original. Como sabéis, Robin Crosby nos dejó hace ya tiempo, por motivos, falleció de SIDA. Deciros eso, de que en Rat están ya preparándose para firmar un contrato multimillonario para hacer conciertos, primero en Estados Unidos y luego Europa, con un grupo bastante potente para reclamo. Un grupo que también está ya pensándose el firmar, y te lo dijo hace tiempo, la Hora del Rock, son los Sepultura. Tiempo al tiempo. Bueno, dejamos la música y ese futura mensaje, futura inminente noticia que pronto se dará a conocer. El retorno de Rat a los escenarios. Han tenido algún que otro, pues, guiño en salir, pero no como quieren hacerlo en este próximo 2025. Quien sí que tiene ya una plaza buscada en Destripa Rock es el grupo mítico Agora, una banda mexicana que de hecho se han juntado con vaya dúo, Jorge Salán y el señor Chino, ex Banzai. El tema que escuchas, inconfundible, es una exclusiva Hora del Rock. Los Agora haciendo el tema mítico de los Banzai. Voy a tu ciudad. Muy pronto en Destripa Rock, la banda mexicana Agora. Es verdad, en mis sueños yo veo tu luz. Blues. Esa guitarra, esas seis cuerdas de Jorge Salán, aunque el tema es bastante más progresivo, pienso yo, ¿eh? Voy a tu ciudad, el tema mítico de los Banzai, cantado por el propio Chino Banzai. Junto a cantante de la banda mexicana Ágora. Ha sacado en single Bruce Dickinson este tema llamado Resurrection Man. En las otras caras se contienen dos temas en directo grabados en la gira de Brasil últimamente, en este 24. We'll be right back. mí la música me recuerda un poco a James Bond, a las películas de espionaje y al oeste. Ahí tenéis al mítico Bruce Dickinson haciendo, pues, como uno más, un músico más, que sí que tiene el nombre, que llena conciertos, pero es que va de humilde en este momento. Y vaya bandaza que lleva y la ropa al directo. Como la hora del rock es como una especie de montaña rusa de sensaciones, vamos a ponerte un cover, una versión. De verdad, no me apagues la radio porque el tema es muy divertido y está muy logrado el formato metal. Lo escuchamos. Repito, no me apagues la radio, ¿eh? They call me Magdalena, and the boys they say cause I'm better. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, jump with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Pues su cuerpo, dale a la alegría, cual su buena. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Hey, Macarena, alright. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Pues su cuerpo, dale a la alegría, cual su buena. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend. He's a boy you say, he's bigger than all. I don't want him, couldn't stand him. He wasn't good, so I now come on, what was I supposed to do? He was out of town and his two friends were so fine. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Pues su cuerpo, dale a la alegría, cual su buena. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Hey, Macarena, alright. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Pues su cuerpo, dale a la alegría, cual su buena. Dale a la cuerpa, alegría, Macarena. Hey, Macarena. A mí decidme lo que me digáis, pero estoy seguro, amigos y amigas, que alguna vez has bailado la Macarena borracho, bien despierto, en alguna boda, no lo neguéis. La Macarena en formato metal de Leo Moraccioli. Este hombre ha hecho muchas versiones de dispares, de verdad, desde este Macarena a temas de Camilo VI. Es un currante, ¿Quieres sonar en La Hora del Rock? Envía tu material a lahoradelrockradio@gmail.com. Lo escucharemos seguro. Sing the bar. Paul, Dream Vision, Don't Say Goodbye. De verdad que últimamente en España estamos teniendo mucha música melódica. Y ahora tengo el placer de presentaros otra banda melódica desde Barcelona. Su batería y bueno, la formación en general son muy conocidos míos y son la banda Heart to Heart. Nuevo tema, y qué bien suena, Stay Heart to Heart en la hora del rock. 280 pronto a la venta del disco. Don't try to hide it, I know that you've been hurt. Try to find the good side, I am the one to go. I swear I'll be your everything. You will feel no more pain. I'll take you to the eating gates. You'll find the one to break. You never know when you fight love. I know for sure you've been like, that you don't wanna try. Sure, you've been alive. Puerta, batería, Miguel Guilarte, bajo y coros, Luis Berger, guitarras y coros, Juan Carlos López, guitarra y coros, y Sara Berger a la voz. Cuidado con Sara porque tiene un potencial espectacular. Stay, lo nuevo de la banda Heart to Heart. Interesante y deseando tener en nuestras manos el disco completo. Stay. Nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. De verdad que España está, y la península y las Baleares, de grupos interesantes. Ellos, la banda Oeste, recomendación de Zenón Pérez, Arder 3.0. Concierto a la vista de los Oeste en Palmanova, en Mallorca, el día 20 de julio a las 22 horas. Repito la sala, Palmanova. Entrada 12 euros más gastos. Y en la puerta 15 euros. Junto a la banda Vulgar Chaos. La banda Vulgar Chaos van a estar dando una presentación oficial de su nuevo trabajo llamado The Edge of Sanity, y la banda Oeste, este tiempo de fingir, que está arrasando en críticas y muy pronto en agenda de conciertos. A lo mejor se pasa por ahí nuestro compañero Zenón y hace una crítica para nuestra página web blog de La Hora del Rock. Zenón, ya lo sabes, ¿eh? Te apuntas a un bombardeo. También si yo pudiera lo haría, de verdad, ¿eh? Vamos un poco a repasar ese también inminente en Rockfest, que antes hemos puesto a Blind Guardian, Ahora ponemos a estos míticos. Estarán los Deep Purple también en ese parque de Camp Zan de Santa Coloma, en ese Rockfest 2024. Recuerdo los días 5, 6 y 7 de julio en el parque de Camp Zan en Santa Coloma de Gramanet. Yeah. Kitty, qué fuerza, qué demoledoras. Falter. Han estado casi 13 años inactivas por motivos de reclamación del público. No querían salir a la escena porque estaban tristes, ya que nadie quería que el grupo tocara. Pero ahora por fin han preparado un nuevo disco que es espectacular. Y de hecho están preparando gira mundial. Kitty, vuelven al ruedo. Estás escuchando La Hora del Rock. Este skin es una dedicatoria que nos pedía una amiga desde La Coruña. Nos pedía algo de Lily Low. Y aquí tienes el tema que escuchas, Screen, del trabajo llamado así, Low Low. Una cantante bastante desconocida, pero este disco rezuma buen heavy metal hard rock. De hecho, el tema que escuchamos para nuestra amiga de La Coruña llamada Lucía es una especie entre Whitesnake y Led Zeppelin. Hola amigos de La Hora del Rock, me encanta vuestro programa, de verdad que no sé cómo lo hacéis, cada día me tenéis enganchado y enganchada, porque también tengo aquí al lado a mi hermano, yo soy Lucía y mi hermano se hace llamar Germán, y claro, nos gusta mucho tu programa y hace ya tiempo escuché en Spotify a una cantante llamada Lily Love. Paco, ¿es posible poner algo de ella? Te lo agradezco un montón y fuerza desde La Coruña. La Hora del Rock, un programa que no me pierdo cada semana y se lo paso a los amigos y amigas y de verdad que nos escuchamos pues de vez en cuando los programas juntos. De verdad, Lucía, encantado de estas palabras que me encantan, repito, me encantan. ¡Un abrazo a La Coruña! Y como sabéis, este programa, en este caso el 280, está dedicado, como sabes, al mundo del heavy metal, como siempre. Hay un tema que hemos elegido de un grupo español llamado Valdemar y se llama el tema Heavy Metal. Un poco más, vámonos a la esquina. Desde La Coruña, de nuestra amiga Lucía, vamos a irnos a Bilbao con los Valdemar. Send me to heaven, send me through the night, here and wherever, send me to attack, bring me the lover, father of the gods, metal is forever. Forever. Yeah. light. Metal is forever. A real suicide. Sailing to nowhere. Trying to survive. Walk upon the water. La banda más grande últimamente en el mundo entero de este rock sinfónico metal un tanto especial. Con este grupo tocan todos los palos. Los Within Temptation desde Holanda en concierto. El mítico Mother Earth, Madre Tierra. Seguimos con directos porque los daneses Pretty Mains han comenzado a programar gira poco a poco, ya que como sabéis Ronnie Atkins padece un cáncer de pulmón, pero lo está sopesando muy bien y lo está llevando fantásticamente. Vamos a irnos a un trabajo que yo de verdad me lo veo mucho porque es que, no sé, es uno de los trabajos más valorados de ellos. El Future Wall. Y encima en directo desde Japón, desde Osaka, escucharemos el mítico Lluvia Amarilla. Están en Kawasaki. You probably have figured out what song comes up now, right? It's about Vietnam. Una banda que estoy seguro más de uno y más de dos amigos y amigas, ahora mismo os pondréis la piel de gallina con este Yellow Rain. Escucha. Okay, try this. Let's do this together, okay? Are you ready? In yellow rain. patience, pushed into the wall, without not even knowing why. What the fighting for? Whoa, out of the flames. So the masters, so the slave. Whoa, what's a never-ending mission? Just a pawn in a game. And they returned, waiting for all the damage and the villages they burned. Betrayed by the leaders, murders they were called. Denounced as crazy maniacs, locked behind the walls. Whoa, out of the flames. Some of the masters, some of the slaves. Whoa, what was it now? Victims doomed to die. We've seen them dying in the fields in yellow rain. Just like a knight was in a fight without a shield. Oh no, try them again, but it just won't go. En este Made in Japan The Future Wall hay temas, bueno, inconfundibles. The Future Wall, We Can to Rock, Love Game, Yellow Rain, Lot and Pro, Rodeo, Needless in the Dark, Eye on the Star, Long Way to Go, Mother All Alive, Kingmaker, Bullet Eye, Little Dog Heaven y Syndicate. Una banda que yo de verdad soy mega fan después de los Kiss, por supuesto. Me lo perdí esta gira. De hecho, no vino a España. Yo quería verlos en Francia y me quedé con las ganas de ver a Pretty Maze. El motivo ya lo sabéis todos. La enfermedad de Ronnie Atkins. Pero han tocado hace unos días en Dinamarca y esto pinta bien, ¿eh? Pinta muy bien, ¿eh? Lo que sí que pinta muy bien, y perdona que me quede un poco así entretraspuesto, es que hay un grupo que se llama Classic 78 que suenan idénticamente bien que los Kiss de aquel Rock and Roll Hour. Rock and Roll Over. De hecho, tanto el Gene y el Paul son clavados. En este caso, el que hace de Gene Simmons, Rock and Roll Hour. Classic 1780. Que suenan igual, ¿eh? Yo diría, bueno, no porque ya sabe que no son ellos, pero es que alguna demo maqueta perdida ahí en el estudio del año 78 de los propios Gene, Paul, Ace y Peter. pero es que suena igual, ¿eh? Hasta la guitarra de Ace. Y mira, como estamos en recta final y esto es la hora del rock, y pues vamos a escuchar un poco más de este grupo. Y bueno, pues te pondremos un tema llamado en concreto, ¿cómo se llama la canción? Vamos a ver. Living Fantasy Tonight. Aquí creo que lo hace, pues la letra y la canción y la canta el que imita a Paul Stanley, pero de verdad, yo es que tengo mis dudas, tengo mis dudas. Rock and Roll Over de este Classic 70A, ya lo escuchamos el tema que te he dicho en ese momento. Cierra los ojos, de verdad que nos están engañando o qué. Fantasy Tonight, Classic 1780. Yo de verdad me rindo, me rindo. ¿Será un disco perdido en la etapa de Love Gun y Rock and Roll Over? ¿Será un grupo de fans que han hecho este disco? Es que las voces son idénticas, la forma de tocar la guitarra igual, la percusión idéntica a Peter Criss, y bueno, los coros a lo Paul Stanley inconfundibles. Vamos a irnos, nos queda pues así como concretamente, ahora te lo digo, tenemos pues las 22:53, vamos con un grupo de Valencia llamado Sagrat y este legado sagrado y el tema que escuchas en este momento llamado Triste Despertar. Sagrat desde Valencia. We'll be right back. sido un programa hoy muy heavy metal, dejando un poco al lado los sonidos más duros para centrarnos en muchas novedades de bandas nacionales. Y bueno, queremos siempre apostar por esto, por lo que se hace en nuestro país. En nuestro país y en Latinoamérica. Claro que sí, un abrazo a los amigos hermanos de Hispanoamérica. Nos vamos, amigos y amigas, con un tema que a mí me mola escucharlo para acabar. Son alemanes y su nombre es The Human Zoo y este Echo. Ya nos vamos. Hasta la próxima semana. Sed buenos, amigos y amigas. Destripa Rock el sábado con José Ángel de la banda Tabú a las 20 horas. Un placer, como siempre, colaborando en esta emisión. Como siempre, Zenón Pérez y Fernando Nadales. Zenón en lo que es en Buscando Bandas Nacionales. Y Fernando Nadales, Dibujos Brutales. Aquí quien te habla, la dirección, locución y presentación, Paco Jiménez. Nos vamos, amigos y amigas. Sed buenos con rock and roll. I'm really losing you. Keep on living. Forever strong, no limits in sight. But I don't want to keep on chasing. Emotions are running high. You're always on my mind. You may be gone for eternity and set your spirit free in me. Can't get you out of my mind. Saw you right on the sidewalk. Wanna charm you. Aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!